silencio. Quiero sentir el aire del invierno, volver a escuchar el sonido del cielo y sentir otra vez el calor de mi cuerpo. Una casa de madera, una estufa de leña, las estrellas que caen.